Tenemos al director del Centro de Salud aquí de Zapotitlán, de Vadillo. Bienvenido, doctor Israel, y pues estamos a sus órdenes. Muy buenos días, muchísimas gracias a Ecos en Mazatlán, a Juan Contreras, todo su equipo, que nos hacen el favor de brindar este espacio de comunicación en todo nuestro municipio para hacerles llegar información importante, valiosa, sobre todo en estos momentos en donde tenemos algunos pendientes de salud que si no los atendemos de manera adecuada, definitivamente que van a causarnos estragos, nos pueden causar enfermedad. Ya mencionó el joven Juan que tenemos el evento volcánico. Obviamente también tenemos otros pendientes, como lo es la presencia de enfermedades transmitidas por las picaduras de mosquitos. Queremos compartir con ustedes información sobre una campaña de salud para las mujeres sobre detección de cáncer en este género, cáncer de mama y cáncer de cervix, con un poco más moderno que les queremos compartir a ustedes. Y de todos estos tópicos vamos a platicar aquí en esta cabina, vamos a dar sus órdenes para recibir llamadas, dudas. Y también se encuentra con nosotros otro compañero, ya un personaje de nuestro Zapotitlán, de las trincheras de la salud. Está el licenciado Edgar. Él es licenciado en psicología, especialista en atención de adicciones, pero para bien de Zapotitlán nos ayuda como promotor de salud general. Él es un brazo fuerte en las cuestiones de pláticas, de atención a los grupos Prospera, y que obviamente también está capacitado para venir a darnos información de los temas que hoy vamos a tratar. Pues quédense con nosotros, muchísimas gracias. Poco a poco vamos a ir desahogando los puntos importantes de la salud de Zapotitlán en estos momentos emergentes. Sí, bueno, claro que sí, estamos aquí con ustedes. Soy Eduardo Alberto Oral García. Bueno, ya tenía buen rato que no nos aparecíamos por aquí, pero bueno, ya estamos nuevamente con ustedes. Traemos muchas noticias, como aquí lo informó el señor director. Tenemos dengue, tenemos chikungunya, tenemos ceniza, tenemos riesgo volcánico, tenemos intervención en crisis, entre otras cosas más. Así es que estamos mucho al pendiente, sobre todo pues ahorita porque se vienen muchas enfermedades. O sea, desde el punto de vista de psicología también podemos tener algunos trastornos que se llaman de ansiedad. Es decir, puede estar las personas pensando todo el día en que ya va a temblar o que va a explotar el volcán en cualquier momento, y pueden presentar algunas alteraciones en el trastorno del sueño o de la conducta alimentaria. Pero sí, como dijo aquí nuestro compañero, en este caso el doctor, el director, tenemos mucho, mucho que hablar con ustedes, mucha información. Es que estén al pendiente, señores, ahora sí, todo el mundo, porque tenemos muchísima información, y sobre todo en labor de prevención, que es lo principal que nos pide Secretaría de Salud, y claro que para eso estamos. Y como dijo aquí el doctor, estamos para servir. El centro de salud, ahora sí, aprovechando, va a estar las 24 horas del día, incluyendo sábados y domingo, abierto en caso de alguna intervención o algo que se necesiten para ustedes. Y decir que por ahí que cubrebocas, los pueden solicitar. De hecho, ya se hizo una redada, ahora sí podemos decir, de cubrebocas en todo Zapotitlán. Se va a dejar todavía en algunos puestos claves de aquí de Zapotitlán para que vayan por sus cubrebocas, ¿sí? Entonces, estamos con ustedes. Continúa. Israel, en compañía del licenciado Edgar, del joven Juan Contreras, que nos hacen el favor de apoyarnos para este espacio informativo en salud. Queremos compartirles con ustedes varios tópicos importantes. Uno de ellos, que es un evento muy especial que nos sacudió a todos durante el fin de semana, lo relacionado al evento volcánico. Pues nosotros, como personal de salud, vamos a hacer algunas recomendaciones generales para el cuidado de la salud en estos momentos. Sabemos que nuestro Zapotitlán, la mayoría de nuestro municipio, ha sido aquejado por la caída de ceniza volcánica, y hay unas recomendaciones a considerar para evitar que se nos afecte nuestra salud. Esta sustancia que arroja el volcán a través del aire y que llega hasta nuestros hogares, si no tenemos precaución y se introduce en nuestros ojos, en nuestras vías respiratorias, o incluso la ingerimos a través de alimentos que sean contaminados con esto, pueden en algún momento dado dañarnos. Por eso, de manera general, sugerimos que eviten la exposición y contacto con la ceniza. En lo particular, quiero alabar el deportivismo y espíritu de superación que existe en Zapotitlán. El fin de semana hubo juegos de fútbol. y estaba la plena caída de ceniza en todo su apogeo y los deportistas no rajaban. Qué bueno que le echen muchas ganas al deporte, pero pues la sugerencia es que se cuiden y eviten exponerse, en especial a los chiquitines. Si no hay necesidad de salir cuando están los momentos de caída de ceniza, procuremos mejor estar resguardados en el hogar. Si la urgencia es hace imposible el no salir, el tener que estar en la calle, pues procuremos protegernos con un cubrebocas, tanto nariz y boca, puede ser un paño paliacate. Procuremos protegernos nuestros ojos con lentes, procuremos usar cachucha o gorro, manga larga para evitar el contacto con esta sustancia. Eso evitará que, por ejemplo, en el caso de los ojos, se nos irriten ocasionando problemitas tipo conjuntivitis, que pueden ser enrojecimiento o ardor de los ojos, desde formas leves hasta formas importantes. En el caso de ser inhalada por la boca, por la nariz, durante nuestra respiración o durante el habla, se nos puede irritar todo el tracto respiratorio y ocasionar desde una simple ronquera, una cosquillita en la garganta, hasta una laringitis, faringitis irritativa. Y ojo, tener especial atención en aquellos pacientitos chiquitos o adultos que ya padecen de sus vías respiratorias, los que tienen bronquitis, asma, cosas de esa índole, con mayor razón refuercen sus cuidados. Procuren no inhalar estas sustancias. En el caso del contacto de la piel, pues Dios nos proveó con una piel bastante resistente, pero expuesto en demasía a este tipo de sustancias se nos puede también causar irritación. Hay personas que tienen la piel un poquito más sensible, que con el polvo normal del hogar se les empiezan a agrietar las manos. En el caso de tener contacto abundante con la ceniza, pues este tipo de condiciones. De tal suerte que tengan precauciones para que nuestra salud se prevalezca y no caigamos en enfermedad. Se van a seguir distribuyendo cubrebocas en puntos estratégicos. Quiero presumir que con el apoyo de Protección Civil, del Ayuntamiento y obviamente la Secretaría de Salud, ya se han distribuido más de 4.500 cubrebocas y se siguen requiriendo más, de tal suerte que se van a seguir instalando y poniendo más de estos implementos para protegernos. Y pues al parecer seguimos con la música bonita de Ecos de Manantlán y enseguida en otra pausa damos más recomendaciones para la salud. Muy bien, continuamos entonces aquí con ustedes, el señor Alberto Oral García, el señor de Psicología. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de algunos trastornos que se puede presentar dentro de la psique o digamos dentro de la mente. Vamos a empezar con los niños. Generalmente los niños, como están sumergidos entre la fantasía y el juego, para ellos es una aventura prácticamente lo que está sucediendo. Generalmente el niño lo toma como un juego, cae ceniza y él quiere jugar debajo de la ceniza. En ese caso hay que tener mucho cuidado en introyectarle los miedos, ¿sí? La mamá o el papá decirle, sabes que está cayendo ceniza, va a explotar el volcán, o vamos a morir, y entonces el niño cambia ese juego, ¿por qué? Por una ansiedad, es decir, ya no lo toma como un juego, sino como algo que le va a dar miedo, ¿sí? Cambia su nivel cognitivo, como percibe las cosas las cambia, entonces de esa manera el niño es introyectado por el miedo, entonces ya no le da gusto ahora sí por caer ceniza, sino que ya le da miedo. Hay que tener mucho cuidado sobre todo al decirles eso, ¿sí? Ellos recordemos que están en una etapa infantil, bueno, niños, y su mejor alternativa, de hecho, las terapias con los niños es a través del juego, recrear la fantasía. En el caso de la caída de ceniza, es como ellos procesan ahora sí sus miedos. Así es que tenemos mucho cuidado en decirles a los niños, ponerle sus miedos a ellos, ¿sabes? Y en el caso pues de los adultos, de las personas mayores, también hay que tener mucho cuidado. Generalmente cuando suceden ese tipo de eventos, lo primero que vienen son ideas irracionales. Sí, ideas irracionales, va a ser otra vez el volcán, va a explotar ahora sí nos vamos a morir todos, se va a morir mi familia, mis animalitos, todo. Son las ideas generales que generalmente llegan a nuestra mente. Sí, y también hay que tener mucho cuidado porque puede haber signos de ansiedad, algún trastorno de ansiedad. Lo principal, fíjense bien, puede haber trastornos del sueño. noche, no van a poder dormir, algunas personas van a tener mucha dificultad para conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque ya tienen un pensamiento recurrente que es la de el volcán. Va a temblar, va a explotar el volcán, se va a caer mi casa, se va a acabar todo Zapotitlán. Esas son las ideas que generalmente les pueden llegar. Así es que tener mucho cuidado con esas ideas irracionales, que lo mejor que pueden hacerlas es platicarlas. No hay que evitar pensarlas, porque se pueden presentar otros síntomas, como es palpitaciones, ¿sí? Pueden sudar frío, pueden palpitar el corazón, ¿sí? Pueden sentir oleadas de frío y calor. Pero fíjense bien, no lo estoy diciendo esto para que vayan a decir, me voy a sentir así, me voy a casar con estos síntomas que me está presentando el licenciado, ¿no? Sino hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos sucede, pero es porque estamos ante el temor y el riesgo de sufrir consecuencias catastróficas. Es lo primero que nos llega a nuestra mente. Algunas consecuencias puede ser también sensación de ahogo o falta de aire. Ahí puede ser dos cosas: por la ceniza que nos está cayendo a todo mundo, y también por la ansiedad que puede presentar. Algunas personas pueden sentir mareo, vómito, sí, sensación de inestabilidad, como que si les va a llegar el pensamiento de que se va a acabar Zapotitlán, o se va a acabar, o temor y miedo a morir. Sí, esos son de las algunos síntomas que se presentan durante el trastorno de ansiedad, que esperemos que, pues, en caso de que se presente, vayan inmediatamente al centro de salud. Con mucho gusto hacemos intervención en crisis, sí, con todos ustedes. Sabes que yo me siento así, no puedo dormir, me voy a tomar cualquier medicina, me voy a tomar un té. Lo principal que hacen, no, hay que asistir primero a psicología. En caso de que requieran medicamento, entonces ya yo los derivo con el doctor, y entonces para que estemos todos al pendiente si presentamos síntomas de ansiedad. Sí, en la sensación, otro síntoma es sentirse raro, diferente, como otro, como si fueran otras personas. Tengo la sensación de que no soy yo, porque se va a acabar Zapotitlán y el volcán en cualquier rato va a explotar. Así es que hay que estar al pendiente en caso de presentar estos síntomas, inmediatamente recurrir al centro de salud, que generalmente el paciente dice, no sé lo que me pasa, pero no puedo dormir, siento que me ahogo, tiemblo. Todos esos síntomas son síntomas de ansiedad. Así que bueno, continuamos con más música para ustedes. Los geólogos y el personal de protección civil, se recomienda que evitemos la entrada de estos polvos a nuestros hogares, poniendo trapitos húmedos de preferencia en las rendijas de ventanas y puertas para limitar el paso de este polvo dentro del hogar. Otra circunstancia muy peculiar que yo quiero compartir y poner a consideración de toda la bonita familia zapotitlense es el hecho de que esta no se debe de barrer o regar, limpiar con manguera, porque esta en algún momento dado puede ir a dar a ciertas alcantarillas o drenajes y va a ocasionar problemas. Se recomienda que la ceniza se barra, se junte en bolsas y en su momento se hará una evacuación de la misma de una manera pertinente. También no es muy conveniente el barrerla de la banqueta hacia el arroyo vehicular, hacia la calle. Desde ayer y hoy la gente ha estado barriendo sus casas, sus banquetas, pero lo que hacen es tumbarla en la banqueta y dejarla por sobre donde pasan los vehículos. Y resulta que los vehículos pasan, la vuelven a levantar al medio ambiente, al aire, y además de que vuelve a caer en la banqueta, vuelve a estar lista para que la inhalemos o caiga en nuestros ojos. De tal suerte que esa práctica debe de ser corregida de una manera más conveniente. De preferencia debe ser recolectada y embolsada y guardada hasta que se nos den las indicaciones pertinentes de cómo eliminaremos dicha ceniza. También al respecto es importante mantener tapados nuestros depósitos de agua, como lo son aljibes, pilas, tinacos, con un doble propósito en esta ocasión, obviamente para evitar que se contaminen de ceniza, que en un momento dado pudiera tener algunos materiales o metales pesados que hagan daño a la salud, pero también con el propósito de evitar el famosísimo mosco transmisor del dengue y del chikungunya, que en un momentito más va a ser el tema principal. De tal suerte que hay muchas acciones que emprender para cuidar la salud en relación al volcán. Una recomendación, la más importante y básica de todas, es de que estemos preparados y atentos a los avisos que nos difundan las autoridades pertinentes, como lo es Protección Civil Municipal y del Estado, en coordinación con nuestro ayuntamiento municipal. Pues bueno, seguimos escuchando música y ahorita seguimos con más información valiosa relacionado al volcán y ya para pasar posteriormente a los otros temas de salud que también son muy, muy importantes. Sí, bueno, pues ya estamos nuevamente con ustedes, como mencionaba aquí el doctor, hablando de la ceniza del volcán, vamos a aprovechar también que hay ahora sí ceniza del volcán y que están haciendo limpieza en su casa para descacharrizar. Sí, hemos ido a casas con los grupos Próspera, hemos trabajado con ellas y realmente hemos ido de 10 casas las que hemos ido, 7 han estado muy bien, muy perfectamente limpiecitas, una ha estado muy mal, así 100% mal. Otra y las otras dos, digamos un periodo del cero, en una calificación del 0 al 100, pues un 80, ¿sí? Como tenemos mucho dengue, chikungunya, fíjense lo que están haciendo o si los familiares, se lo están trayendo de Colima. Es decir, van los estudiantes o trabajadores o la mamá dice, ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija, mi suegra, mi suegro está enfermo ya en Colima, lo voy a cuidar y lo voy a cuidar a Colima y ya me regreso yo y a la siguiente semana ya traigo el dengue a Zapotitlán. Lo que pasa es que no están haciendo los suficientes cuidados con ellos. Ahora sí, en cuanto ustedes vayan a Colima, hay que tomar todas las medidas de precaución, hay que utilizar algún repelente para mosquitos y hay que, en cuanto lleguen aquí, pues hay que, si tenemos los primeros síntomas, inmediatamente ir al centro de salud. Es muy recomendable porque en cuanto ustedes llegan aquí a Zapotitlán y presentan los síntomas, inmediatamente se les abatiza su casa y también se hace una especie de cerco alrededor, es decir, se fumigan las dos casas que están alrededor así del vecino para evitar que se propague el dengue o chikungunya. Y sobre todo, fíjense bien, no están teniendo los suficientes cuidados. Si se le da paracetamol, le decimos, bueno señora, ¿qué hizo con su enfermito? No, por ahí paracetamol, hice su tecito, su caldito de pollo, hasta una birria se comió. Muy bien señora, y evitó que le picaron los zancudos. Y entonces la señora se queda no así con el ojo cuadrado porque no están evitando que le pique el zancudo, el mosquito al paciente. Tienen todos los cuidados, pero se olvidan del principal. En ese caso hay que enmicar, como diría aquí nuestro director del centro de salud, hay que enmicar al paciente, hay que ponerle incienso, hay que tenerlo como un santito ahora sí, ponerle ray, ponerle todo lo que se les ocurra para evitar que le llegue a picar un mosquito, porque eso es lo que están ahora sí haciendo mal los familiares. Y no es uno o dos, son prácticamente todos lo están haciendo ahora sí mal, y por eso es el cuidado principal que debemos tener con el paciente, evitar que le pique un mosquito, porque bueno, hace como 15 días fuimos a una comunidad donde pues, se detectó un paciente con síntomas de posible dengue o chikungunya, y entonces pues hizo el cerco sanitario, se abatizó, se fumigó en toda esa comunidad, y el muchacho pues él lo tenía encerradito en su casa y ya en la tarde, pues resulta que el muchacho estaba enfadado y salió a comprar cualquier cosa a la tienda, andaba de chor, andaba con camisa, casi, ahora sí sin camisa, y oye, ¿es que estás haciendo ahí? No, pues es que me aburrí y quería salir. Le digo, no, te vamos otra vez a tu casita y con todos los cuidados, ¿sí? Es el cuidado que no están teniendo el paciente. Tiene la enfermedad, la puede transmitir, el mosco le va a picar y entonces ¿qué hace? Ese mosquito llega inmediatamente a otra casa y nos pique, y así es como se va haciendo esta epidemia. Así que tener mucho cuidado y aprovechando que ahora sí la ceniza del volcán, que bueno, como dijo aquí el doctor, ya van a decir las medidas necesarias para cómo nos vamos a deshacer de esta ceniza, y también hay que aprovechar para descacharrizar todo Zapotitlán. Sí, recordemos que ya tenemos un programa donde las señoras de Próspera nos van a ayudar, se va a hacer una especie de red, es decir, nosotros vamos a ir a sus casas y entonces cada señora de Próspera se va a ser encargada de a sus vecinos decirles, ahora sí que en vigilancia, pero sin llegar más allá, sin cuestionarle lo que está limpia o no su casa, sino de una manera muy amable decir, por favor señores, limpien sus casas, ¿sí? Va a ser más de vigilancia, de supervisión, que una crítica negativa hacia los hogares de todos ustedes. Así es que estamos muy al pendiente con el dengue chikungunya, hay que barrer muy bien, hay que descacharrizar, porque y hay que tener los cuidados con el paciente, evitar que le pique un mosquito, aunque ya se sienta bien, aunque dice ya voy de salida, ya nomás me queda un día de dolor de cabeza y náuseas, vómito y mareos y todo, dolor de huesos, de todos modos hay que seguirlo cuidando, porque si no nos deja aquí el dengue y el chikungunya. Y recuerden que hay que extremar las precauciones a la hora que vayamos a Colima, ¿sales? Entonces, bueno, vamos a continuar con otra canción de aquí proporcionada por nuestro amigo Juanito, que bueno, deja gracias anticipadas por permitirnos dar esta información a todos ustedes. Y en este momento, que son las 12:05 mañana, reforzamos el mensaje que dio el licenciado Edgar. Todos unidos contra el dengue, contra el mosco transmisor de esa enfermedad y también del chikungunya. Recuerda evitar los criaderos en el hogar y en todo tu alrededor. Hay que limpiar, descacharrizar, desmontar, barrer, ordenar nuestros patios y nuestras casas. También el interior del hogar es muy valioso. Hay ocasiones que en el interior de la casa tenemos una macetita que ya tiene muchos días a la que no le cambiamos el agua. Tenemos unos periquitos a los que no se les cambia, también por ahí algún trastecito donde guardan agua. Y así hay múltiples enseres que a veces, por no darle su pasadita, su limpiadita, son posibles depósitos o criaderos del mosco del dengue. Asimismo, como muy atinadamente mencionó, cuidado con los enfermitos, en especial los que desgraciadamente llegan contagiados de otras partes. Sabemos que nosotros tenemos mucha afluencia a Colima por estudio, por trabajo, y llegan nuestros enfermitos. En muchas ocasiones ya sabemos que es dengue, los dejamos en casita con su paracetamol y no realizamos la notificación ante el centro de salud. Es importante, como ya se mencionó, para poder acudir a sus hogares de esos casos sospechosos y realizar acciones como fumigación que ayuden a limitar la propagación de la enfermedad matando los mosquitos. Y cuidar al enfermito, bien valioso, pónganle en su pabellón su repelente hasta 8 días de cuando empezó con la fiebre. Porque como ya se mencionó, resulta que al tercer, cuarto día se siente mejor y ya anda en la calle, ya anda en el baile, o a lo mejor ya va a andar en las comidas de las confirmaciones resparciendo la enfermedad. Entonces el que esté enfermito, que trate de cuidar a los demás haciendo todo lo posible para que no lo piquen los zancudos, quedándose en casita y que no se propague este problemita de salud. Y de aquí nos brincamos al tercer punto que queríamos compartir con ustedes, que es una campaña de detección de cáncer en la mujer. La mujer valiosísima en nuestra sociedad, la mujer valiosísima como madre. Resulta que se van a hacer detecciones de cáncer de mama y detecciones de cáncer de cérvix. El cáncer de mama va a ser a través de la radiografía que se llama mastografía. Todas las mujeres de 40 a 69 años les vamos a estar esperando en el jardín, en un camión que va a llegar de parte de nuestra Secretaría de Salud. También vamos a tener una campaña de detección de cáncer de cérvix o de la matriz con una prueba parecida al Papa Nicolau, pero que es más moderna, que llamamos prueba de PCR. Esta prueba se puede realizar con ginecólogos particulares, tiene un costo elevado y la Secretaría de Salud la trajo hasta Zapotitlán de Vadillo. Y si compramos gotitas para los ojos de los laboratorios naturistas internacionales que vienen a traerlas hasta la puerta de su casa, pues así, con ese tono, los invito a que aprovechen estas campañas de salud que trae el gobierno, la Secretaría de Salud, de forma gratuita, para con estudios científicos serios detectar de manera oportuna el cáncer del pecho y el cáncer de cérvix, obviamente en la mujer. En el siguiente corte vamos a dar más detalles de estas campañas que arrancan precisamente hoy. Muy bien, la Secretaría de Salud Jalisco, Región Sanitaria 06 del Sur, el Centro de Salud de Zapotitlán de Vadillo, el Honorable Ayuntamiento Municipal y el Centro de Salud de Zapotitlán tienen el honor de invitarle a la campaña de detección de cáncer de mama de la mujer 2015. Para realizarse mastografía y prueba avanzada de detección de cáncer de cérvix y virus del papiloma, el cual se llevará a cabo en la unidad móvil de salud de la mujer, o sea, el camión de mastografías, y en el Centro de Salud de Zapotitlán del 13 al 16 de julio del presente mes, de las 8:30 a las 15 horas, aparte su lugar en el Centro de Salud. Pues ahí está la invitación general de esta campaña. Invitamos a todas las mujercitas de nuestro Zapotitlán de Vadillo. En el caso del Papa Nicolau, este Papa Nicolau avanzado que se llama detección de PCR, es a toda mujer mayor de 35 años. No importa que se haya hecho su Papa Nicolau el año pasado, pueden acudir porque esta es una nueva prueba más moderna, más específica. En el caso de la mastografía, pues son mujeres mayores de 40 años que tengan más de 2 años sin hacerse su mastografía, que nunca se la hayan hecho, o si desgraciadamente tienen algún problemita de salud y se requiere repetirla, aunque haya sido realizada el año pasado, también ahí la estamos esperando. Hay que anotarse en el centro de salud o en el propio camioncito que será instalado en el jardín de nuestro hermoso Zapotitlán de Vadillo. Las invitamos cordialmente a todas las mujercitas a que aprovechen este servicio de salud, que además es gratuito. Con mucho respeto me permito compartir información financiera. Estos estudios, cuando se los hace uno por particular, la mastografía ronda los 600, 750 pesos y la prueba de PCR sobre los 500 pesos. Y nuestra Secretaría de Salud, en coordinación con nuestras autoridades, las traen gratuitas. Aprovechen pues, ya están anotándose las mamás, las mujercitas de Zapotitlán, para aprovechar este beneficio. Y seguimos escuchando más música y ahorita damos más información al respecto. Continuamos nuevamente con ustedes, pues reiterando pues las acciones de salud que estamos emprendiendo y pues también reiterando que bueno, felicitaciones a los todo el personal del centro de salud. Ahora sí son los guerreros de la salud. Ya me enteré de que por ahí así muchos se levantaron de sus camitas entre este fin de semana y que le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos plan de contingencia, y como buenos guerreros, ellos dijeron que sí. Sí, un saludo muy especial pues para todo el personal del centro de salud. Bueno, y caso muy especial para alguien muy importante para mí, que ya sabe quién es, pero estamos con ustedes y hay que echarle muchas ganas. Recordemos, jóvenes del centro de salud, que tenemos plan de contingencia. En cualquier momento vamos a ser requerido todo el personal, y así es que vamos a estar al pendiente para lo que se le ofrezca, porque para eso fuimos contratados, para eso hicimos esta labor tan bonita de ayudar a la gente, y pues claro, estamos para servirles. Adelante, doctor. Sí, yo reitero mi agradecimiento y reconocimiento a los compañeros de Centro de Salud, a todo el equipazo, pero de manera muy especial los que este fin de semana se pusieron la camiseta y estuvimos trabajando durante sábado y domingo en acciones preventivas, como fue repartición de cubrebocas, repartición de información y estar al pendiente de los servicios. Y aunque no es personal de salud oficial, yo quiero agradecer a mi familia, porque hasta mis hijos me ayudaron en esta labor. Muchas gracias a mi familia. Y agradecemos pues la coordinación que se ha prestado entre todas las instituciones, nuestro Ayuntamiento Municipal, Protección Civil Municipal y las fuerzas que han venido desde el Estado y federales, el Ejército, Seguridad Pública, que nos han apoyado a brindar servicios a toda nuestra comunidad. Y esa suma de esfuerzo ha permitido que llegue más información y estemos más cuidados en salud, como es en este caso, que se suma, como siempre lo he hecho también, Ecos de Manantlán con el joven Juan Contreras. Muchas gracias a todos. Ya casi para despedirnos, recordarles la invitación de la campaña de la salud de la mujer a través de la detección oportuna del cáncer específico de ellas, que es el cáncer de mama y el cáncer de cérvix. Recuerden que tendremos esta campaña los días 13 al 16, o sea, lunes, martes, miércoles y jueves. Vamos a estar trabajando de manera especial, coordinados con el ayuntamiento, coordinados con el camioncito que viene la Secretaría de Salud, para hacer pruebas a mujeres mayores de 35 años, en el caso del Papa Nicolau especial, y la mastografía a mujeres mayores de 40 años. Recuerden que el Papa Nicolau especial, denominado PCR, es a todas, no importa que se hayan hecho su Papa Nicolau hace un año, se puede volver a repetir. Mayores de 35 años para la prueba de Papa Nicolau avanzado o PCR. Y en el caso de mastografías, a todas las mujeres mayores de 40 años que tengan más de 2 años sin hacérselo o que nunca se la hayan realizado. Aprovechen pues esta labor y recuerden cuidarse. Estamos llenos de pendientes en salud. Recuerden cuidarse además del cáncer de la mujer, del dengue, del chikungunya, de los mosquitos. Tener muy limpia la casa y los enfermitos, a cuidarse más en el hogar, a no salir, de preferencia usar repelente, pabellones y todas las medidas posibles. Y en el caso del volcán, evitar contacto con la ceniza y estar al pendiente de las recomendaciones que nos brinden las autoridades pertinentes, como lo es Protección Civil y nuestro Ayuntamiento Municipal. Pues nuevamente agradecemos a Ecos de Manantlán, al personal de salud, a nuestro ayuntamiento y a todas las instancias que hacen posible estos espacios de salud y estos esfuerzos, estas campañas. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Pues ahora sí, como diría el sabio, la última nos vamos y con esa nos despedimos. Pues, ¿verdad? Bueno, agradecerte, Juanito, muchas gracias por el espacio que nos has abierto aquí para dar este tipo de información. Y pues ahora sí, llego así al lugar que me vio nacer. En ese caso mi voz, como vamos a decir, vio nacer mi voz aquí. Muchas gracias por la experiencia que tuve aquí en la radio y pues, bueno, nuevamente reiterarte y gracias pues, y sobre todo pues a la sociedad, ahora sí pues a toda la población en general, que estamos ahora sí para servirles en Zapotitlán. Estamos ahora sí las 24 horas del día para atender. Sí, bueno, yo me despido. Bueno, ahorita los dejo con él, nuestro compañero, señor director, para que también se despida. Muchas gracias de antemano. Igualmente, muchísimas gracias, Ecos de Manantlán, al joven Radio Contreras, sensible a esta necesidad de comunicación, entusiasta de llevar mensajes para el beneficio de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos sus radioescuchas. Y les recordamos que hay que cuidarnos mucho, todos somos una sociedad. Hay que ayudarnos, tendernos la mano y apoyarnos para que estemos mejor, listos ante tanta contingencia en salud. Pásenla bonito y seguimos aquí en Ecos de Manantlán. Muchísimas gracias.